tema de efímero. Tío que era primero, me mandó una foto y abajo dejó su número. Y escribió su hobby, porque cuando me vio su panty quedó húmedo. Nuestro video sigue en oculto. Papá, vamos a hacer un sex time, sex time. Para que sepa, ja.